perro. Más acá del mármol frío y de tierras, más allá de regímenes infames, absurdas violencias desatadas, más acá de mentes asquerosas. Tierra y en la lucha, con el corazón dolido de tormentos y el orgullo de decir porteño, yo no me vendo. Y el orgullo de decir porteño, yo no me vendo. Y de caras.